Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseaos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Buenos días, estamos comenzando una emisión más de El Alternativo en este miércoles 12 de julio del 2011. Le agradecemos al público que nos escucha esta mañana, así como las estaciones por internet que transmiten este programa, que son notipoemas.com, lanuevarepublica.org, alcalorpolitico.com, poderciudadano, elsantuario.org, radioamlo.tv, fdxrtv.blogspot.com, sincronía.mx.tc, concienciaLibre.org, lafatriaesprimero.blogspot, que también retransmite, y a todas aquellas que nos están sintonizando y que también se están uniendo a esta red de difusión mundial día a día. Señor, buenos días. ¿Qué pasa, Pastor Delgado? Mucho gusto en saludarte. Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días aquí. Un saludo afectuoso y cordial a todos nuestros amigos que en diferentes instancias de la electrónica nos ven por ahí, nos oyen o quizá nos escuchan o nos intuyen. ¿Cómo estás, mi querido Pastor? Aquí andamos sufriendo de un frío en el Distrito Federal que de verdad está terrible. Yo no puedo decir lo mismo porque ahorita le vamos a dar vuelta a la cámara a ver cómo se ve para allá, y amaneció lloviendo aquí. Caramba. Pero ahorita, bueno, porque les debo decir que vine a darme una vuelta por acá, y entonces ahí hay mar y sol, nomás es para envidia, ¿verdad? Pero de todas maneras, yo decía, y siempre lo digo, ante la posibilidad de viajar o no viajar, si usted está tranquilo, mejor no viaje. Así es que ahora es tan complicado. Antes viajar tenía una significación, quizá por la edad, ¿verdad? Pero ahora cada vez se complica más, hay más líos y más cosas. Ya da miedo viajar, ¿no? Que no cambian, como es un rato de sol tranquilo y agradable y la posibilidad de pensar frente al mar. Muy bien, adelante, caramba. Querido Pastor, ¿qué debemos conversar hoy? Sí, justo, estábamos aquí conversando, leyendo los periódicos de esta mañana, y me sorprende a mí siempre la doble moral que existe en el gobierno. Bueno, eso ya no, digamos, ya no es nada nuevo para nosotros. Fíjate. Sí, es, por ejemplo, leo que con respecto a las elecciones que hubo en Michoacán, o que van a haber, o algo así por el estilo, Calderón habló sobre las amenazas que le dieron a los electores sobre que si votaban por el PAN iban a resultar muertos, ¿no? Ya no los amenazan, él mismo dijo, esa, ¿no? Que ya... Esa es una noticia. Ubiquémoslo desde el punto de vista, es una noticia de mucho impacto. Así es. De mucho interés, es una noticia muy... que refleja mucho un estado de cosas y de corrupción verdaderamente lamentable y criminal. Obviamente, esa es una noticia gruesa. Adelante. Sí, así es. Y, por ejemplo, a mí me sorprende. El señor Calderón sale diciendo que todos formemos una fuerza para atacar este tipo de ataques, digamos, este tipo de amenazas, que no podemos quedarnos callados, que él no se quedará callado, que él acusará todo este tipo de cuestiones. Y, por otra parte, es sorprendente que el mismo gobierno se quede callado cuando un diputado, el priista Carlos Flores Rico, le pide que entonces, si en el pasado se dieron muchos problemas con el narcotráfico, que denuncie quiénes son los que permitieron que pasara esto y qué nombres, qué elementos se tienen contra ellos. Sí, aquí desde luego vemos que lamentablemente, mi querido pastor, nos estamos dando cuenta de que el gobierno está tomando un rol que, primero, desde mi punto de vista, y eso es el meollo de lo que vamos a tratar hoy, y que es un punto de vista original sobre las atribuciones del poder y del gobierno. Evidentemente, el poder lo digo como representado por los hombres, instituciones, que ideologías que están y que tienen poder, representado por Felipe Calderón. Gracias. Ahora, ¿qué debo decir en todo lo que me estás diciendo? Hay una noticia grave que echa por tierra el sistema democrático de México. ¿Qué seguridad puede haber democráticamente? ¿Qué seguridad puede tener el señor Valdés del IFE, del Instituto Federal Electoral, si un grupo de hombres de mal, del mal, hipotéticamente, amenazan para que yo tuerza mi voto? La denuncia de Felipe Calderón es una denuncia grave, puesto que cambia el origen, pero finalmente, acuérdate cuando el jefe o la jefa de un sindicato dice, voten por, y yo les voy a decir por quién. Finalmente está forzando el voto y la voluntad democrática del pueblo, y por ende está destrozando la democracia. Me acuerdo cuando un señor, no me acuerdo quién, dijo, los empleados de mi tienda, que hay 50 mil tiendas en la República, 20 mil o 10 o 20, esos van a votar por fulano. Así es. Cuando el padre desde el desde el púlpito dice, todos los buenos cristianos van a votar por, y dice el nombre o sugiere cómo y por qué. O simplemente dice, no voten por aquel que propicie el aborto. Son frases que lesionan el hipotético sentido de la democracia en el caso de que lo hubiese. Cuando dice Felipe Calderón, es que están amenazando a que voten por tal, está primero hablando de una democracia débil. Así es. Luego de una democracia que utiliza a las mismas instancias del gobierno para que penetre su llamado. Porque están haciendo el llamado por medio de instancias gubernamentales de una u otra forma, y porque sus métodos de combate no han funcionado. Evidentemente, si todos los hombres que persiguen a la criminalidad hubiesen cumplido con su deber y no fuesen corruptos, evidentemente que la criminalidad así establecida no existiría. De manera que esa criminalidad tiene tanto poder como para decir, voy a influir en la persona que nos gobierne. Lo cual indica que en el futuro, si eso funciona, habría un narcoestado, porque yo, si soy narcotraficante, lo que quiero es nombrar al jefe y al director de aduanas, que es mi ayudante. Así es. Para que yo pase durante un sexenio todo lo que quiera yo pasar por las aduanas, por decir algo. Entonces, la confesión de Felipe Calderón tiene implícito, está diciéndonos un poco el fallo fundamental que existe, y es un fallo estructural. Es un fallo que es un área, que el área de esta persecución es un área fallida. No, así es. Ahora hay que ver la extensión de esa falla, y si es muy grande podríamos decir que hay un territorio fallido. y ahí ustedes sacan las conclusiones que quieran. ¿No te parece, mi querido sí. pastor? Ahora, esa es una. Pero donde se puede seguir deduciendo, coligiendo, comparando y evaluando, cosa que no hacen mis colegas, y perdóname la falta de modestia, pero no la hacen, es decir, el gobierno se ha arrogado la tarea que antes le correspondía a mi querido amigo Jacobo Zabludowski. Así es. De dosificar, de equilibrar la información. Pero no te toca, mi querido hombre de los pinos, no le toca al presidente de la República y a sus colaterales o correligionarios, no les toca decir, esta noticia fue grave, vamos a sacar otra para compensar, vamos a hacer otra que los alegre, esta estuvo mucho más grave. ¿Cómo matamos estos muertos que hubo en Chihuahua, en Veracruz o en el paso a nivel de la escultura de los Totonacos? ¿Cómo vamos a acabar con eso? Con otra noticia. Una noticia grave reclama otra positiva. No es nada extraño que mañana o pasado nos digan que nuestra economía creció un chirris. Ese crecer un chirris significa, piensa que luego nos vamos a, ¿cómo se llama? Nos vamos a contentar. Pero fíjate lo que está pasando, que si se evalúa bien, evidentemente que las cosas son graves y no se van a arreglar con una compensación televisiva del impacto de la noticia. No, noticia mata noticia, evidentemente. Pero no somos una, el gobierno de México no es la redacción de un periodicucho que vende espacio para el mejor postor. El gobierno de la República no está para evaluar el peso y para distribuir y equilibrar la noticia. Por eso decía yo hoy en la mañana, hay que hablar de lo que dijo la señora Sota, la licenciada Sota y el señor Poiré. Desde luego la hora es inusual, 8:30 a.m, o a qué horas fue la información, bueno, como que había una necesidad de tener un impacto fuerte ante la declaración de que la DEA estaba ayudando a lavar dinero. Eso fue la información del periódico de Estados Unidos. Ante eso México que dice, sí, pero fíjate que hay una noticia más grave. Entonces ahorita mi atención se está fijando en dos, una que no me importa, que es el hecho de que Gaddafi venga y compre una casa aquí en las villas de frente a Cuba. Y otra, el hecho de que el país para el cual estamos trabajando, porque luego dicen, fíjate lo que dice el señor Poiré, dice, de esta manera estamos sirviendo para que haya paz en Norteamérica. Ese Norteamérica, debemos pensar que se trata de México, Canadá y Estados Unidos. Claro. Finalmente está diciendo, nosotros estamos trabajando para la felicidad, pero no lo dice como reproche, sino que lo está diciendo como un aditamento de la nobleza, de grandeza, rectitud y dureza, de fortaleza, como una fortaleza de México. Estamos trabajando por la paz de Norteamérica. Ese Norteamérica también se puede pensar que es para los Estados Unidos, evidentemente, la entrada de Gaddafi. Pero hay algo que no me gustó en esta declaración. No es que no me haya gustado, corrijo. Lo que di en la declaración, esta compensatoria. Si hay dos noticias graves el día de ayer. Una, la entrada de la delincuencia para torcer la balanza de las elecciones en México, gravísimo. Es la negación de la existencia de la democracia, pero la dijo Felipe Calderón. La deducción de Felipe Calderón es, fíjate cómo esto lo denuncio con valor, con energía, con coraje, con rabia casi. Y señalo y digo y voy a continuar luchando. Es decir, la noticia de las amenazas a plana abierta, de la delincuencia, para lesionar la democracia, generaron un patriótico enojo presidencial y una invitación colateral para que yo también me indigne. Había que preguntar si en realidad México se contagió de la indignación presidencial. Así es. Ahí debería entrar Roy Campos a decir, ¿de veras te enojaste tú? Pues, yo no, pues un país que no lee es un país que no le importa. Cuando lee, no le entiende, y si le entiende, no le interesa. Como dicen. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está en que de esa primera noticia posiblemente tape el hecho de que Estados Unidos, finalmente, el hecho de que haya lavadores de dinero, y si México está con quien lave lana, en contra de quien lave lana, en los bancos, en las casas de cambio y esas cosas, los bienes y propiedades y enriquetes, bueno, pues entonces México por ende tendrá que estar contra Estados Unidos, y si nos mueven el tapete, nuestro opresor cultural, es decir, quien nos impone la cultura, se está aprovechando de nosotros. Es grave la situación. Sí, pero vamos a sacarlo de Gaddafi. Sí, cierto. Sí, pero eso le corresponde a Jacobo en el noticiero, no le corresponde a la señora Sota ni a Poiré, digo yo. Es un punto de vista, y en serio, el gobierno de México no tiene por qué estar balanceando la información. Las cosas suceden. Ahora, el hecho de que el comercial, el beneficio, el elogio que yo debería haber hecho, me lo dan digerido y ya no me gusta. A mí me gusta comerme los pedazos de fruta, de lo que sea, pues que se vea. Pero lo que dijo la señora Sota y el señor Poiré es lo siguiente. Fíjense ustedes cómo nuestros servicios de, se subraya, inteligencia, buscaron, investigaron calladamente, de una manera patriótica, de una manera noble, grande, digna, inteligente, con mucha preparación, calladitos la boca, capturaron a toda la banda de Gaddafi, a que no viniese a México. Qué grandes son. Seguiremos así. Fíjese usted, ya sacaron mi conclusión. ¿Dónde está el compadre La Rosa, el compadre del Bosque? Alabanza, no me acuerdo cómo se dice el dicharacho aquel que decían cuando yo era niño en mi casa. Alabanza en boca. Es decir, que si ellos se elogian, ya me cortan las alas para que yo los elogie. Claro. Si ellos hacen todo el elogio, dicen, oye, qué bien vestido vienes, o qué bien vestida está la señora. Sí, fíjese usted que me compré este traje en tal lugar, lo otro y otro, ¿verdad que me queda bien? ¿Verdad que me quedó a toda la... No, pues ya que si tú, todo lo que yo debía pensar y decir lo estás diciendo tú, es alabanza en boca propia. Y alabanza en boca propia es algo que es una palabra rarísima que quiere decir es una jactancia inútil que destroza mi pensamiento, porque si ya lo dijiste tú, ya te adornaste tú. Claro. Ya pecaste de vanidad. Eso es en la vida común. En la vida gubernamental, oye, ¿qué crees que soy tan tonto para no comprender cuando la haces bien y cuando la haces mal? Que son muchas las veces en que la haces mal. Por decir algo, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, este examen, ahora como yo no soy nada humilde, y eso sí digo, no se hace en la televisión. Las apreciaciones que nos da el gobierno de México son por lo menos sospechosas. Primero, una declaración en la cual se nulifica la democracia en México y en la cual el presidente nos dice, fíjate que estamos siempre invadidos por una fuerza extraña que nulifica nuestra democracia. Si no lo dijo, se impide que así sea. Porque una institución que tiene como fundamental objetivo el hecho de preservar mi voluntad para poner a un gobernante, si eso está penetrado por intereses económicos nacidos de la corrupción, Entonces se supone que esa área gubernamental está quiero decir, está siendo erosionada por eso. Resulta grave, máxime si estamos en un hipotético proceso democrático, hipotéticamente hablando, para elegir a un nuevo presidente. Esa es una. Así es. Luego la otra, oye, esta noticia va a matar a la de Estados Unidos, donde al mismo tiempo de ser nuestro amigo, por detrás nos está saboteando al lavar el dinero producto del tránsito. Oye, pues eso es muy grave. Es decir, no solo detrás del cornudo apaleado, estamos tan fregados, y luego que nuestro socio nos traicione, ¿de qué sirve que nos dé 50 mil millones de dólares con aviones viejos o con cañones viejos? Sí, por otro lado, está colaborando con nuestros enemigos, entre comillas. Gracias. Hay, por ejemplo, quien piensa que las cosas no van bien, digamos un 40%, que van peor un 10%, y que van mucho peor un 8-10%. Total, los inconformes van más allá del 70-80% en todos los ángulos, porque nomás cuentan los que piensan que va mejor y los que piensan que va mal. Pero los que va mal, hay tres o cuatro matices: el que dice que va peor, el que dice que va igual y el que dice que va mal. Esos tres son pensamientos negativos, y esos en todas las encuestas van del 70-80%. Digamos que el 50% de mexicanos, es una hipótesis porque no tengo ¿y estará pastores aquí? ¿Contestar video? No. El 50%, digamos, que piensa que las cosas van mal, 50%, y van bien. El otro 45%, y 5 que van mucho mejor y que todo está óptimo y que esto es jauja. Bueno, entonces hay que sumar lo igual y lo negativo y lo peor. Y entonces se hace realidad mi dicharacho pesimista que dice: nunca las cosas están tan mal como para que no puedan ponerse peor. Pues yo lo dije en broma, no lo dije para que lo creyeran mis cuates, sino simplemente como una exageración del pesimismo que a veces muchas gentes tienen. Pero entonces, si usted le suma en las estadísticas resulta que entre un 70 un 80% la gente está inconforme. Eso es muy importante. Lo otra me da mal indicio, me da un mal pensamiento cuando es el propio gobierno el que me pide que yo lo acepte. En el ejercicio propio de la democracia, yo tengo que aceptar al que me manda por lo que ignoró Peña Nieto, es decir, por el ejemplo que me da el gobierno. Predica con el ejemplo, no pidas que te acepten. Eso le decía, de una u otra forma muy bella, en todo caso, Don Quijote a Sancho: vas a gobernar, muéstrate humilde, muéstrate sincero y predica con el ejemplo, y no necesitas más, no necesitas televisión. El mejor programa de televisión es el ejemplo, apúntale. El mejor entrevistador son tus hechos. No necesitas al señor Porey y a la señorita Sota para que digan que es muy grande el gobierno de México. No somos idiotas, nos damos cuenta. Lo que sucede es que si alguien que se da cuenta lo jaloneas, ya no va bien. Ya a fuerza, como dice, a fuerza, nomás no. Si hay una televisión que me está conduciendo, jaloneando, si me convierto en fanático, en cooperador de la desgracia, en televidente, en su güey que compra todo lo que nos vende, en el que va al mall el día del Buen Fin, el que aprende a decir fuá, porque así lo quiere la televisión, el que ya no dice el primero de mayo, sino el 1 de mayo, el que dice super y guau y aprendió a decir güey, y tiene que cantar canciones de Miami, de shalala, shalala, pues están unificando al pueblo de México. ¿Qué nos están dejando? Nos están dejando inútiles para la democracia. ¿De qué le puede servir a un gobernante el hecho de tener televidentes y fanáticos zombies? Por eso hacen el concurso de zombies, está difícil. Considerado así, ahora díganme que miento y me retracto y me como mis palabras. Adelante, pastor, si es que de casualidad no me está viendo. Tiene problemas allá, pastor, pero estaremos en otra por ahí, en Radio Ángulo, por ejemplo. A ver, díganme aquí en el Twitter, dice, Estados Unidos lava dinero, ahí ya está. Gracias, Jorge, por tu crítica periodística y compartir con la cámara la vista al mar. Pues me gustó, porque pues ponle la cámara por vista al mar, porque pues, no es que vean a mí, que estoy tan viejo ya. Bueno, entonces la cámara va para el mar. Hay una preocupación muy notoria en el gobierno de equilibrar la información. Sí, cierto, la noticia mata la noticia, y eso que yo digo, yo me acuerdo desde que en alguna forma tenía que ver con la gente de las noticias, que decía, no, oye, hay que echar una noticia grande para que se modifique lo de ayer. Me acuerdo de una. Si usted no tiene la idea de cómo es eso de que noticia mata noticia, le voy a contar una anécdota idiota, pero que refleja muy bien cómo se maneja eso de la noticia mata la noticia. Se me ocurrían cosas que cada vez que hacía yo algo así raro, pues me corrían redondamente, los comprendo muy bien. Un buen día convencí al padre de la Sagrada Familia de hacer las vaquianas brasileñas. Ahorita les voy a decir, es una melodía, pero es como jazz, o estaban hechas en versión de jazz. Ahorita me voy a acordar de todo, pero luego eso me va. Entonces convencí al padre de la Sagrada Familia, y había un baterista muy bueno que ahorita también, pues ya estoy viejo. Entonces, ese conjunto de jazz, me acuerdo que Milla Domínguez, cantante de los folcloristas, que en paz descanse, muy bella señora, les cantaba vaquianas brasileñas. Bueno, búscanme por ahí, de quién son las vaquianas de Bach, Sebastián Bach, vaquianas brasileñas. Y entonces los convencí para ponerlos en la Sagrada Familia, en la iglesia, pero había que meter una batería junto al enfrente del altar. Y padre González, me acuerdo, me dio permiso y lo vio muy bien, muy evolucionado el cura, y yo muy respetuoso y todo, pero tocamos jazz en la iglesia y con la batería, la gente entraba, se presinaba y todo. Y al otro día iba un cuate mío, estaba fumando pipa dentro de la iglesia, y que le sacan una foto fumando su pipa para la madre. Y al otro día que expulsan a Saldaña de México. Y me llamó Emilio. Bueno, yo dije, aquí tronó todo. Y entré, y ahora, ¿dónde me tengo que ir? Dice, oye, queremos felicitarte cordialmente. ¿Qué? Pero si están viviendo en mi cabeza, no, hombre, nos dice una salvadota enorme. Gracias, hermano, por haber presentado el jazz en la Sagrada Familia. Pero si creí que me ibas a correr, pues no, fíjate, te felicito y adelante, y muy bien con tu programa Anatomía de las Vaquianas Brasileñas, y ya. Y muy bien, todo perfecto. ¿Qué se había sucedido? ¿Por qué me felicitaban por algo que me deberían haber corrido? Porque el martes, creo, había una artista bellísima noruega que yo conocí, que se llamaba Eva Norvin, y el mula de mi amigo Paco Malgesto, en paz descanse, hizo que se comiera un plátano ante las cámaras. Y Eva, no sé qué hizo porque no vio el programa, al comerse el plátano, lo confundió con un helado. No me preguntes, o sea, más cosas. Total, que Gobernación, toda la gente y todo, estaba escandalizados por lo de Eva Norvin y Paco Malgesto. Y Paco se le respetaba mucho. Entonces, mi tropelía, el hecho de haber realizado un programa de escándalo, yo vino a nulificar lo hecho el lunes o el domingo por Eva Norvin. Eso me dijeron, y les dije, oye, ¿cómo Emilio no me corrió? Si por otras cosas menores me ha corrido, por llevar una batería y ¿cómo se llamaba? Patrón, y no me acuerdo el baterista, que era muy conocido, fueron a tocar jazz, el Quinteto Fantasía, creo que se llamaba, no me acuerdo, y Milla Domínguez a cantar Las Vaqueras Brasileñas. ¿Por qué no me corrieron? Bueno, porque tu noticia sirvió para nulificar la otra. Les estoy hablando de 1958-59, y desde entonces, bueno, obvio que desde entonces, sé una noticia equilibraba otra, y eso parece ser que en la actualidad es una gran preocupación de los hombres y mujeres del presidente. Vamos a ver si está alguien por ahí. Dice, sí, se escucha Saldaña por Radio AMLO TV. Por Radio AMLO TV. Bueno, pues entonces debo pensar que están ahí, pero no se cortaría con mi amigo Pastor. Tiene problemas él allá, qué barbaridad. Bueno, entonces eso es con lo que corre. Otra cosa de la que les voy a platicar, a ver si da el tiempo, por favor, y no puede meterse aquí, no puede. No tiene internet. Ah, no tiene internet. Lo cual está retefregado. Desde hace mucho tiempo que yo vengo a estas penínsulas, pero no vengo a los centros donde hay mucha gente y todo. Sin embargo, sí paso por lugares turísticos y me da muchísima pena. Me dan dos o tres penas juntas, pero se los voy a platicar porque no creo que por acá me oigan yo. Qué pena que por acá no me oigan. Desde hace años, yo vine desde que esto no existía. Cancún no existía. Vino Echeverría y le gustaba hacer ¿cómo se llama eso? Como simposio, conferencias. No iba ni al baño. Y aquí estaba llamándome Pastor. Contestar con mi dedo, pues te contesto. Pastor, ¿me oyes? A ver si Pastor me oye. Ahí me debe escuchar, Pastor. Pastor, ¿me oyes? Ahí está funcionando ya. Adelante, Pastor. Bueno, perfecto, señor. Sí, mire, tuvimos un problema técnico por acá. Es que venía yo desde hace mucho tiempo, cuando Cancún no existía, no había nada en la Riviera Maya y todo eso. Pero después, con el tiempo, volví a venir y venía yo más. Entonces me acuerdo de Martínez Ross, del licenciado Borges, tío del actual gobernador Borges, y no me acuerdo de quién más. Aquí vino Echeverría, que fui testigo de algo excepcional. Por algo venimos a Cozumel, y vino Figueres, que era un presidente demócrata muy reconocido en Costa Rica, y me saludaba el señor chaparrito, viejito, muy amable y muy duro, muy recio, y que llega toda la caterva de periodistas de Echeverría. Yo venía casi como invitado, pues no tenía yo programa de información, yo hacía anatomías, el laboratorio del arte, anatomías, no me acuerdo quién. Y entonces empezaron las preguntas, y estaba Echeverría ahí, que ves como que se dormía y no se dormía, pero lo más entrecerraba los ojos, no dormía. Y en una de esas, Figueres, que se enoja y que golpea el escritorio, y con su acento particular de Centroamérica, dice: mire usted, señor presidente, me voy. Estos no son periodistas. Estos me han confundido. piensan que soy tonto, idiota, algo así, que no estoy preparado para preguntar. No ha habido una sola pregunta comprometedora. Sus preguntas son elogiosas y yo no vine a que me elogiaran ni a que no, el equivalente a hacer la barba, que no era hacer la barba. Yo no vine aquí a recibir los elogios de un grupo de incondicionales, y que se vi delante de Echeverría, que se levanta y Echeverría la carrera junto a él. Y se fue porque los periodistas mexicanos le preguntaron babosadas. Claro, acostumbradas al estilo mexicano. Yo estaba parado porque ni siquiera tenía silla para de los que preguntaban. Entonces me acuerdo de eso. Otra vez me acuerdo que estaba platicando Fidel Castro con López Portillo, y estaban abajo de una bardita, y había dos o tres conmigo periodistas ahí. Y dice, le dice Castro a, ¿cómo se llama?, a López Portillo: oiga, presidente, porque Castro tenía, o así en la, así platicando conmigo, porque conmigo platicó dos o tres veces. Dice: oye, tenía una vocecita, pero muy, muy delgada. De joven, pues ahora ya ni sé, ya ustedes lo han oído. Dice, y de esa cosa, presidente, que tiene usted, que pone abajo de los escritos, ahí en su, en la correspondencia, que dice: sufragio. ¿Sufragio qué? Sufragio efectivo, dice el presidente. ¿No qué? No reelección. Y el sufragio efectivo y de la reelección, ¿cuál es la que se cumple más? Y que me voto la carcajada. Nomás hicieron así. Y ya le dijo Echeverría: bueno, no, desde luego aquí el sufragio es lo más efectivo. Y López Portillo le dijo: el sufragio es lo más efectivo. Ya que ya nos dimos vuelta y con los gente de ahí comentario. Y conmigo platicó, porque un día en una especie de pirámide o algo así, o palapa muy grande, dice: y allá, dice, allá arriba los mayas hicieron una ventila en una especie de socavón que había de ruinas mayas. Dice: no, porque ventila. No, dice, chico, no es ventila. Y dice el guía: sí, señor, es ventila. Dice: no, porque ventila quiere decir que viene de la palabra ver, de viento. No, que ver, de ver hacia el panorama, y eso es una ventila para ver hacia el mar. Y entonces el guía ya no encontró, le digo: no, ventila viene de viento, viene de ventilar, es para que entre el viento. Presidente: ¿y tú cómo sabes? Digo: pues no, pues eso es lo que he aprendido en mi programa. Ah, chico, ya. Y entonces ya platicamos un ratito con don Fidel Castro cuando estaba en el apogeo de su mandato. Desde entonces, toda esta región hizo que viniesen gentes de toda la República, gentes que se encontraban, lo que en Francia se dice, de pays, fuera de su país de origen, entendiéndose por país su familia, su cultura, su manera de ser, su lenguaje, su comida, todo. Era un poco como si fuesen al extranjero. E hicieron, y lo que pasa es que aquí no les han prohijado, no les han enseñado, nadie se ha preocupado o no ha querido expresamente hacer del quintanarroense de turismo alguien orgulloso de su tierra. Nadie se siente verdadera y auténticamente mexicano. Todos los que sirven tienen una actitud de sometimiento ante el extranjero y un poquito de reticencia inconsútil, iba a decir, pero casi imperceptible hacia lo nuestro. Imagínense ustedes, por ejemplo, me da un periódico, ¿qué periódico quiere? Tenemos el US Today, el New York Times, perdón, yo quisiera un periódico local. ¿Local? La pregunta y el tono quiere decir: no jodas, yo voy a hacer algo local. Es decir, ya hubo un espíritu de rechazo a lo local. Esto me pasó, y como tal lo cuento, y se lo mando decir a todos los amigos de la señora Lira, para que sepa. Llegó el domingo en la tarde y digo: oigan, voy a me da usted por favor dónde puedo conseguir el proceso. El proceso, me dicen, bueno, aquí no llega y tal y tal. Dice, pero quizá en la tabaquería. Llego a la tabaquería. Oiga, si usted tiene revistas, sí, mire usted, aquí esto, ay, hola y no sé qué otras madres. Creo que hola es en español, ¿verdad? Creo que es la única, Playboy, o todas esas cosas. Y entonces digo, bueno, ¿y el proceso? ¿El qué? Proceso. No. ¿Conoce la revista Proceso? No. No la conocía. En un tienda de revistas. Pero eso no es nada. Que esto me dio vergüenza. Y si hipotéticamente alguien de Veracruz me oye, publíquenlo. Hice escala, porque hay Veracruz, Mérida y Veracruz, Tabasco, Veracruz, Cancún y Veracruz, Veracruz, Villahermosa, Veracruz, Mérida, Veracruz, Cancún, Veracruz, Chetumal, no me acuerdo. En Estados Unidos hice escala en Veracruz. Bueno, no, tomé el avión en Veracruz. Ahí voy. Así me voy a llevar un libro para ir leyendo, a ver si está alguno de los, el de Villamil, o el señor este, a mi amigo que escribe, porque si no van a decir, soy como Peña Nieto, voy a leerme un librito en el avión. Señorita, ¿qué libros tiene? Ahí están, señor. No encontré un pinche libro en español. En Veracruz, señor licenciado de turismo. Rementería, creo que es de turismo. Bueno, quien sea de turismo, ¿cómo va a ser posible? Nada de Veracruz, nada de historia, nada de nada. Puro libro en inglés. Eso, puro quiere decir 25. Pero todos los libros que había, hasta la entrevisté a la señorita, ¿por qué no tiene libros en español? Pues, porque no los traen. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la invasión total? ¿Qué significa el hecho de que, por ejemplo, llega la señorita en un cuarto de hotel a otra? En el cuarto de hotel, lo único que se puede ver en español es el canal 2. Punto. La televisión local, nunca. Eso tampoco en Veracruz, desde luego. Televisión local, no hay modo. Aquí en Chetumal tampoco, en Mérida tampoco. No incluye la televisión local. ¿Qué les da vergüenza de nuestro país o qué carajos? ¿O qué tendencia es el hecho de desnacionalizar a la gente? Le digo, oye, ¿de qué son? Bueno, no, ¿de qué son? ¿Cómo sirven las patas de, dices tú, que de cangrejo, verdad? ¿De dónde son o qué? ¿Y los ostiones de dónde? Porque eso se enferma uno y tal, tal. Mire, si quiere, señor, le voy a traer todos los productos que manejamos en display. ¿En qué? En display. Puta, le digo, no, a ver, pero ¿cómo que en display? Pues yo sé lo que es un display, ahí en la televisión el display, ¿no? No, en display. La señorita, dígame, llega la culta, pero dice mexicana, el mexicano, contra en el mexicano, yo no sé si en inglés lo significado que tiene, pero digo, señorita, por favor, dígame en qué le puedo asistir. No, coño, no asistir, si no me estoy ahogando. Yo lo que quería es una cerveza. Claro. Pero ella, de mí, nacional, naconal, de Totonaco, me dice asistir. Pero ya asistir tiene una connotación del que brinda asistencia. Yo no sé cómo le diga a los gringos, ni me importa. Pero si, ¿qué se le ofrece? Dígame usted en qué. No se puede vivir con extranjeros que son mi reflejo totonaco, hablándoles, traduciendo, decirles que tenga bonita tarde, que tenga bonita tu bar, hermano. ¿Cómo que tenga yo bonita tarde, güey? Estás viendo el sol, la playa, las nubes, las muchachas en la playa y todo, todas boludas. Y entonces, que tenga bonita tarde, pues la estamos teniendo. Que tenga bonita tarde. Hazme un pichador. Y así todo. Hemos perdido nuestro color, nuestra manera de ser. Y a nadie le importa nuestro lenguaje. Dígame qué, ¿cómo lo puedo ayudar? Es decir, yo no sé en inglés qué significa esto. Yo no sé, habría que psicoanalíticamente examinar cómo es el turista norteamericano. Ahora, por ejemplo, digo, señorita, ¿qué aguas tiene? Bueno, tenemos extracto no, aguas. Aquí no hay agua de una fruta, ni madre. Aquí hay extracto de... Dice, mire, si quiere probar nuestra limonada eléctrica, puta, es una limonada verde que sabe a jugo de cobre, hijo de la fregada, porque todo lo sacan de latas. Eso no puede ser. Yo no sé quién es el secretario de turismo, ni creo que es una señorita, no sé, pero de todas maneras, turísticamente estamos presentando el lado gringo de lo gringo. ¿Qué objeto tiene para un norteamericano que venga aquí a comprar en una tienda y dice, hey amigo, come on, very cheap? O no sé cómo se diga, ¿verdad? Pero no puede ser. Y esa onda de decir, hola, buenas tardes, yo me llamo Netzahualcóyotl, yo soy aquí su mesero y estoy para servirle. Sigo, no, porque es artificial, falso, tonto. En vez de que fueran amables con la amabilidad tradicional nuestra. Por eso no es tan deseable el hecho. Bueno, eso existe. Es un fenómeno de imitación que puede haber. Pero no hay nadie que les diga, oye, somos mexicanos, vivimos aquí, tratémonos normalmente, conservemos nuestro idioma. Ya sé que la televisión no ayuda, pero nada más. Adelante, pastor, ya estamos, ¿verdad? Sí, aquí estamos, señor. Sí, y pues además es muy... digamos natural que se maneje este tipo de depreciamiento de nuestro lenguaje si la primera que educa, y se ha dicho muchas veces en este programa, es la televisión, y es la primera que les infunde en la cultura una cultura extranjera. Por eso, pero por eso no se puede hacer en un país estrictamente libre. Me hablan de país de libertades, de país de libertad de expresión, de país de libertad de pensamiento, de país pluricultural. Y el primer elemento en México, la primera institución que no es pluricultural, es la televisión, donde evidentemente todo lo que sea lo que sea trivial, trivial es bienvenido. Todo aquello que implique un conocimiento un poquito más complejo, más deductivo, con más inferencia, comparativo, que tenga que comparar, que tenga que pronunciarse en tener juicios evaluatorios, la televisión no te lo da. La televisión quiere que tú adquieras, compres y consumas. Así es. Por eso es muy discutible que México aporte algo al México real y verdadero cuando tú dices hoy es el Friday, Black Friday, y se va a llamar Buen Fin. Así es. También con un espíritu de publicidad barata de William Cousin, ¿cómo se llamaba aquella agencia de publicidad de Procter & Gamble? No sé qué decía. El Buen Fin. Buen Fin es un gran acierto, pero bastante mediocre, porque el gobierno de México y sus principales hacedores y poseedores del gobierno tienen un buen fin para el país. Su finalidad es buena. Entonces, yo soy publicista y fíjate que encontré una frase: señor secretario tal, señor tesorero, que vas a pagar. Yo, mi agencia de publicidad, ha tenido un acierto extraordinario en llamarle Buen Fin. y como un chiflidito que... Y que ese chiflidito ya me dicen que diga yo, porque lo tienen hasta los merititos cansancios, pues, con el chiflidito mamoncísimo. Entonces, el buen fin es que si nosotros en el gobierno, dirían ellos, tenemos un buen fin, llamémosle al fin de semana como es fin, buen fin. Y es buen fin porque vas a comprar barato. Supuestamente. Y ahorita, ahí viene Santa. Estoy leyendo un chiste, mamón, igual a los que yo hago. Dice, ahí viene Santa, te habla en la puerta. Santa Claus, no, güey, Santander, te vienen a cobrar lo que gastaste en el buen fin. Por eso puede hacer algo interesante, noble y digno, de que los comerciantes que no habían vendido mucho por no haber lana, se hayan resarcido en algo vendiendo el buen fin. Pero finalmente eso no consolida nada. Y sirvió para que pensemos por asociación de ideas subliminalmente que nuestro gobierno tiene buen fin. No sé qué digas sobre estas consideraciones, mi querido pastor. Sí, definitivo. Pero también hay que tomar en cuenta que independientemente de que, digamos, se haya hecho de buena voluntad el que las empresas tuvieran este buen fin para lograr tener mayores ingresos y lograr tener mayores ventas, a la vez se puede provocar una reacción en cadena, puesto que están dándole, todo esto comenzó porque le adelantaron el aguinaldo a las personas. Entonces, si esto solo sirve para crear nueva deuda, ¿realmente cuál es el beneficio? Por eso, pero somos un país entonces que se está guiando por la publicidad. Así es. Independientemente de las consecuencias que esa guía pueda traernos. No se debe necesitar haber ido a Cambridge a estudiar economía para decir, coño, es que la resultante va a ser que se van a endeudar. La resultante es que, como son zombies, van a comprar, porque si se los dice la televisión y si se los dice el presidente, que se ha convertido. Cuando se ha puesto a predicar, cuando se ha puesto a predicar, y yo lo he oído como pastor evangélico, es excepcional. Sabe hacer, yo no digo, conste, no estoy juzgando si lo que dice es cierto, falso, mentiras, mentiras a medias o falacias. Lo estoy evaluando desde un punto de vista técnico. Cuando el otro día se puso a predicar, por ahí búsquenlo, ojalá y alguien quiera darnos esto de la prédica, porque predica muy bien. Bueno, creo que ya se lo volvió a cortar. H, que no será muy sospechoso que se corte, no, ¿verdad? Entonces vamos a ver si seguimos en la otra. Tú puedes checar si en Radio AMLO estamos. Ah, bueno, entonces le contó al pastor. Ah, quiero decir que lo hace muy bien, pero independientemente de que le crea usted o no, lo sabe hacer. Y si lo dice la televisión, lo dicen 20 locutores o 20, 10 locutores, y si los locutores que tienen una actividad disidente o no están BGR o no están en lo comercial, obvio, o tienen comerciales, hijo, porque hay algunos locutores que son de oposición, entre comillas, y tienen muchos comerciales. Yo en mi qué, en mi vida, no se cuenta. Le contesto, te contesto el video. Órale, pastor, ya estás. Se le está cortando, ¿verdad? Ya sabe el internet excelente de México. Ah, bueno, te estaba diciendo que yo en mi vida no tengo comerciales, y hay locutores y comentaristas. Comentaré, comentariste arroba S, es decir, hombres y mujeres, que están recargadísimos de comerciales. Yo no me entiendo, no entiendo en México, y eso es para mí un verdadero misterio, como compañeros y compañeras, compañeros digo porque yo sí puedo pronunciar su nombre, ellos el mío no. Claro. Pero de todas maneras, otro día los doy, tienen tanto comercial, algo sucede, porque a mí Yo voy a una casa comercial, no me sacan. Primero porque no sé, porque soy viejo, lo que sea, me elogian, pero no me vayan, no me, ni me venden, ni me prestan, ni me pagan, ni me contratan, ni mucho menos me van a dar comerciales. Y en mi vida no son más de 10 las casas comerciales que me han patrocinado alguna vez. Alguna vez. Entonces está rarísimo en México lo que pasa en los medios de información. Yo no veo cómo no están, y no bien termina un comercial y entra otro. Así y luego, hipotéticamente, el criterio de esos comentaristas es anti neoliberal o es antiempresarial, es un misterio. Yo lo digo con sanísima envidia, nunca lo he logrado. Y ya, y hablar. Mi querido pastor, dime por ahí cómo vamos. Aquí andamos, ya sabes, tenemos. Se cortó, pero en las otras también se cortó, nomás contigo. Se corta aquí en Notipoemas. Si hay alguna que está, digamos, colgada de Notipoemas, también se corta, por desgracia. Pero, digamos, tenemos la fortuna de que la transmisión está completa en Radio AMLO, entonces de ahí pueden tomar también la señal. Bueno, no creo que interese mucho, pero en fin. Entonces, radioamlo.tv, ahí estamos. Al calor político también estamos. Gracias. Allá en mi oficina del rancho deben estar todas preocupadísimas, checando, obviamente, para ver en cuál estoy y en cuál no estoy. Soy como... ¿Ese será el mar? Ese ruido que oyen, si no es el mar, parece el mar, entonces creamos que es el ruido del mar. Adelante, mi querido pastor, pues nos vemos mañana. Así es, pues, que estés muy bien. Antes de despedirnos, quiero volver a agradecer a las estaciones que retransmiten este programa: lanuevarepublica.org, alcalorpolitico.com, poderciudadano.mx, elsantuario.org con 5 en vez de S, radioamlo.tv, fdxrtv.blogspot.com, sincronía.mx.tc y concienciaLibre.org y todas las demás que también retransmiten este programa, señor. Gracias, Pastor Delgado. Un saludo a Ana Lilia y mucho gusto en saludarte, y nos vemos mañana a las 10. Muchas gracias. Un saludo. Hasta mañana, señor. ¿Por qué, mi helada soledad, viniste cubierta con el último celaje de un crepúsculo gris? Mira el paisaje árido y triste, inmensamente triste. Si vienes del dolor y en él nutriste tu corazón, bien vengas al salvaje desierto donde apenas un miraje de lo que fue mi juventud existe. Si no ven a lavar tu regio manto en el mar amarguísimo y profundo de un triste amor o de un inmenso llanto, de un triste amor o de un inmenso llanto, si vienes del dolor y en él nutriste tu corazón, bien vengas al salvaje desierto donde apenas...